entero mi corazón. Mi amor es fuego que no podré apagar, y subo al cielo cuando te siento pasar. Ganado entero mi corazón, mi amor es fuego que ya no puedo.